Bueno, para hacer este trabajo he ido a la sección de estadística en mi panel de administración, en mi WordPress, y ya ahí he hecho diferentes capturas de pantalla en las diferentes estadísticas que me ofrece mi WordPress, es decir, las visitas semanales, los enlaces salientes, los enlaces entrantes, las entradas más vistas, los términos de búsqueda, etcétera. Ya lo he pegado en un Word, escrito y finalmente he grabado el podcast.